Elena Gallinari Abinett nació el 5 de noviembre de 1976. Nació en cautiverio. Fue localizada en 1986 y restituida en 1987 por las abuelas de Plaza de Mayo. Elena vive ahora en Córdoba. A ella la saludamos. ¿Cómo estás, Elena? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, muy bien. ¿Te escucha bien? Sí, te escuchamos bien. Ah, perfecto. Elena, ¿querés contarnos un poquito cómo es tu historia? ¿Cómo fue lo que te pasó, tu restitución, tus vínculos con tus abuelas? Yo tenía 10 años cuando Abuelas de Plaza de Mayo me restituye mi verdadera identidad. Hasta ese momento vivía con un policía de la provincia de Buenos Aires, su mujer y un niño más pequeño. En mi caso particular me habían dicho que era adoptada, por ende sabía que no era hija biológica, y eso se me hizo más fácil a mí el momento de saber mi verdadera historia. Así que bueno, como bien dijiste, en el año 87 se produjo la restitución y pude volver con mi familia biológica. Y bueno, desde los 10 años, ahora tengo 42, tengo la suerte de poder saber quién soy. ¿Tu caso fue el primer caso que te restituyeron a partir de un análisis de ADN, no es cierto? No, en realidad mi caso todavía fue con histocompatibilidad. Así que, porque digamos, mi caso es uno de los casos viejos. Lo que sí es que, bueno, mi caso fue el primero que Abuelas encontró habiendo nacido en cautiverio. Digamos, de la general soy la nieta número 40, pero en mi caso era la primera vez que Abuelas encontraba una nieta nacida en cautiverio, es decir, durante el cautiverio de mi madre, en este caso. Bien. Pero todavía en esa época se hacía la HLA. De todas maneras, por cuestiones de judiciales, también se hizo un ADN. Y bueno, corroboró, por supuesto, el HLA. Así claro. Que, digamos, está todo en regla, digamos. ¿Y cómo definís vos lo que es el derecho a la identidad? ¿Qué es para vos la identidad? Bueno, la verdad que es un tema bastante bastante complejo. Para mí la identidad es algo que se construye. Por supuesto que hay una cuestión biológica, que es lo que te une a tu familia, a tus orígenes, pero después es algo que una vez que uno realmente conoce eso, se va construyendo a sí mismo. Por lo menos es como lo viví y lo vivencio permanentemente, ¿no? Tener la posibilidad de saber quiénes son mis padres, quién es mi familia, saber dónde me tenía que haber criado durante toda mi vida, es un paso muy importante para después uno poder ir tomando tu camino propio y tus propias decisiones. O sea, para mí es como conocer tus raíces es fundamental para poder después esto, construirte a vos misma. Claro, y vos cuando conociste tus raíces te encontraste con dos hermanas más grandes también y con dos abuelas que te habían buscado y que fueron las que llevaron adelante la denuncia para poder restituirte finalmente. ¿Cómo fue esa vinculación con ellas? ¿Cómo es tu trato ahora? Bueno, en realidad mi abuela materna fue la que se encargó de realizar mi búsqueda. Al principio mi abuela paterna también participó bastante hasta que después finalmente solo quedó ella como un poco, encargada de esa situación. Ella lo decidió así. Así que bueno, tuve la suerte en este momento de conocer a mis cuatro abuelos. Mi abuela paterna falleció el año pasado, así que los disfruté bastante. Y bueno, después también tengo dos hermanas, medias hermanas, por parte de mi mamá, que son más grandes que yo, de primer matrimonio de mi madre. Y bueno, después tengo una familia enorme porque la familia de mi mamá es enorme. Y bueno, yo en realidad me crié soy un caso medio extraño porque casi todos fueron a vivir con sus abuelos, digo, los chicas y chicos restituidas. Yo me crié primero estuve con una tía paterna un tiempito corto y después me fui a vivir con un hermano de mi mamá. Así que me crié con un tío y con primos que hacen de mis hermanos. Así que cuando digo que tengo hermanos, digo que tengo cinco. Claro. Es una familia ampliada. Sí. Así que bueno, fue raro, extraño, porque bueno, la verdad que cuando vi por primera vez a mi familia sentía que ya la conocía de toda la vida. Así que bueno, es algo que no tiene mucha explicación lógica, es solamente esta cuestión que me parece a mí, ¿no? Que tira, que es la sangre, la raíz, lo ancestral, lo de una. Claro, es muy fuerte eso. Sí, la verdad que sí, y no tiene explicación lógica, me parece a mí, va más allá, tiene que ver con algo sensorial, no sé, algo que te liga, hay una cadena ahí que te liga, que es invisible y excede la lógica y lo racional. Bien, ¿y vos conocés cómo fue el proceso de apropiación sobre vos, con la familia que te había adoptado en teoría? Bueno, en realidad lo mío fue una apropiación, yo estaba anotada como hija propia, no había una adopción con papeles y en regla, como por ahí hubo en otros casos. La persona que me apropió era un policía de la provincia de Buenos Aires. Lamentablemente, dentro del juicio que tuvimos hace un par de años, no pudimos terminar de saber bien dónde era así, pero bueno, él era parte de los circuitos represivos. Así que bueno, no sabemos bien cómo fue, no podemos hilar todavía, digo no podemos porque bueno, siempre hay un montón de gente, ¿no?, que investiga esto, no es una sola. No podemos hilar bien cómo, desde dónde, como no sabemos dónde estuvo mi mamá y dónde nací yo, es como hay un lugar que está difuso. Lamentablemente es como mi mamá desapareció en la provincia de Buenos Aires, en zona oeste, y yo aparezco con un policía de la provincia de Buenos Aires, a un kilómetro de distancia. Entonces, digamos, hay todavía un camino intermedio que no pudimos sacar a la luz, ¿no? ¿Cómo fue ese traspaso, ¿no? Ahí. En las últimas averiguaciones que hizo un tío materno, aparentemente podría ser que mi mamá haya pasado por el hospital Posadas. Entonces, bueno, por ahí esa sería una línea para ver si podemos dar por algo más concreto, que todavía la verdad que no lo sabemos. Pero bueno, en realidad los casos de apropiación, si bien en el 76 no había maternidades clandestinas aún, esto fue un plan sistemático, ¿no? Digamos, está dentro de un plan sistemático de apropiación de bebés, con lo cual los militares de la dictadura se quería quedar con nosotros, ¿no? Para que seamos criados en una familia cristiana. El botín que, bueno, de guerra. Totalmente, el botín de guerra, que no seamos subversivos como nuestros padres. Bueno, por suerte, gracias al trabajo de las abuelas, cada vez somos más los que tenemos la suerte de poder saber quiénes somos y poder decir, me llamo tal, en este caso me llamo Elena Galinera Guinet, y eso es, digamos, un trabajo que no tiene precio, digamos, ¿no? La parte que tiene que ver también con la historia política y social de este país, ¿no? Me parece que mientras que exista todavía un chico o una chica con la identidad robada, es como que no vamos a poder florecer como sociedad. Tal cual. Entonces me parece que es una deuda todavía que la democracia tiene para con cierta parte de la sociedad. ¿Y vos qué Así que es importantísimo, ¿no?, de festejar este mes, que es el aniversario de las abuelas, con esta publicidad y bueno, y hacer partícipe a la sociedad de la ayuda, ¿no? Porque ya el tiempo se acaba, las abuelas están muy viejas, yo trabajo en Abuelas Córdoba, Sonia tiene 90 años y está esperando encontrar a su nieto. Claro, ¿vos qué le dirías a esa persona que por ahí duda de sus orígenes, de su identidad, para que pueda acercarse a sacarse esa duda? Que no se quede con la duda, que se acerque de ese paso, que en Abuelas hay un equipo gigante de personas que lo van a abrazar, la van a abrazar y contener, y que siempre la libertad y el saber quién realmente somos es liberador, y a partir de eso uno puede realmente construir su propia vida. Cuando uno vive en una mentira es imposible, no. Saber quién sos te posibilita poder tener el futuro que vos querés para vos mismo. Claro. Elena, tu mamá sí. Pudo ser identificada por el equipo de antropología forense, ¿no? Sí, mi mamá, tuvimos la suerte de encontrarla gracias al equipo del EAF. Ellos en el 2008 hicieron un reconocimiento en el cementerio de San Martín, donde había varios cuerpos allí que estaban como NN. Así que bueno, fue un trabajo laborioso. Y de ahí, de ese grupo grande, creo que eran como unas 13 personas, bueno, estaban los restos de mi madre. Así que afortunadamente en el año 2012, digamos, pudimos tenerla de vuelta con nosotros, ¿no? Así que bueno, fue una alegría muy grande poder decidir uno dónde quiere que su madre esté. Y eso, bueno, es gracias al trabajo incansable del equipo de antropología forense de Argentina. Elena, ¿qué tal? Te habla Juan Ignacio Guarino. ¿Qué tal, Juan? Bien, muy bien. Yo te quería consultar, vos recuperaste tu identidad a los 10 años, debe haber sido un cambio muy grande en tu vida, pero hoy, habiendo pasado tantos años, ¿qué recuerdos tenés de esa persona que eras vos antes de haber recuperado tu identidad? Eras muy chica, seguramente. La identidad, vos dijiste que es algo que se construye, y más cuando uno tiene 10 años, todavía está en construcción, incluso hasta 10 años más o incluso después. Pero ¿qué recuerdos tenés vos, y si sentís en algún momento que en esa construcción que vos decís que cada uno hace de la identidad, más allá de que haya factores externos, si podrías ser la misma persona hoy si la restitución de tu identidad no hubiera sucedido? Y la verdad que es medio difícil responder esa pregunta, porque es como hacer una hipótesis de qué sería de mí de no haber recuperado mi identidad. La verdad que a veces me pienso, si mi abuela no me hubiese encontrado con tan temprana edad, yo me hubiese saltado, dado ese paso cualitativo, ¿no? Y ahí me parece que tiene que ver un poco el lugar donde vos te muevas, el lugar donde te han criado, digamos, no es lo mismo personas que se han criado con gente que las ha adoptado de buena fe, con otros casos que hemos sido apropiados por miembros de las fuerzas de seguridad. Uh-huh. Digamos que no es la misma situación. Entonces, la verdad, no lo sé. Si me imagino lo mejor, me imagino dando ese salto cualitativo y yo al encuentro de mi propia identidad y mi propia familia. Digamos que me parece que es lo más hermoso que uno pueda hacer, ¿no? Así que no, es como... Claro, es una pregunta muy abierta y yo por ahí quería tener más tu valoración y tu opinión que una respuesta que obviamente es contrafáctica y no se puede responder. No, por eso te digo, digamos, si me pongo en el hipotético que no, uh-huh, no te puedo, digamos, que todavía no sabría quién soy, bueno, me encantaría ser de esas personas que dan el santo y viene y toca la puerta a abuelas, por supuesto. Claro. Y me parece que todas aquellas personas que dan ese salto es realmente de una valentía increíble y una necesidad interna muy profunda, ¿no? Porque, digamos, habiendo pasado esa situación y trabajando en abuelas, es realmente muy angustioso, ¿no? Ver muchas personas que no saben quiénes son y quieren saber quiénes son sus padres biológicos y saber su verdadera historia. Digamos, nosotros analizamos un montón de chicos y chicas que dudan de su identidad, uh-huh, que la mayoría, por supuesto, que no dan con el rango, que digamos, no dan con las familias que están en el banco. Sí. Lo mismo queda la sangre a salvaguarda y se coteja siempre, porque a veces, bueno, como el banco no está completo y van entrando familias, ¿no? Permanentemente también. Claro. Es como un lugar de una transición, ¿no? Entonces, dar ese salto es como de una valentía muy importante y me parece que es muy valioso y que es una necesidad. Bien. En la mayoría de los casos, es una necesidad. Saber realmente quién es uno. Seguro. Y después también te quería preguntar, vos hoy por hoy estás radicada en la provincia de Córdoba, ¿verdad? Sí, sí. Bien, te quería preguntar por un diputado que, bueno, hoy está con licencia, pero fue electo por la provincia de Córdoba, que es Nicolás Massot, que tiene un apellido que lo relaciona también con la dictadura, con el terrorismo de Estado, desde otro lado, desde el otro lado, sí, de la grieta, podríamos decir. Pero te quería preguntar sobre su participación, más allá de la valoración que vos tengas sobre esta ley, que es la ley de interrupción voluntaria del embarazo. Massot, en su intervención, disparó contra Cabandía y le dijo: ¿dónde estarías vos hoy, Juan? Y después agregó: nunca nos atrevimos a tanto, Juan, ni en democracia, ni de otra manera. Incluso hablando en primera persona, sí. ¿Cómo te cae a vos este tipo de utilización de la historia y de la historia que vos viviste en primera persona para defender una ideología que es la que esgrimen los pro vida, por decirlo de alguna manera. Sí, la verdad que primero me sale la palabra de que es patético. ¿No? Viste, lluvia de ideas, me sale patético. Sí. Y después, por otro lado, te das cuenta que es algo ideológico porque no entienden absolutamente de qué están hablando, porque no tiene nada que ver una cosa con la otra, si realmente. Es un tiro, es una un golpe muy bajo y lamentable, porque realmente utilizar esos términos para una cuestión que tiene que ver con los derechos de las mujeres no tiene nada que ver, justamente cuando la dictadura vulneró absolutamente todos los derechos, realmente. Este diputado, encima le pagamos, ¿no? La sociedad sí. le paga. Para sí, que sí, bueno, diputado. Ahora está con licencia, sí. Desapareció antes de las PASO. Está sabía, mirá, no sabía que estaba de licencia. Tomó licencia la semana antes de las elecciones PASO y se fue a Yale a hacer un posgrado. No. Bueno, la verdad que, bueno, ver desde, aparte, digamos, ellos, que son los que justamente, y esto lo hablo a tono personal, que se llenan la boca de democracia y mucho más, fueron los que más han vulnerado los derechos en la actualidad, saltándose absolutamente todas las leyes, y si lo queremos retrotraer a esa época, ni hablar, porque esto fue un terrorismo de Estado. Así que realmente, diputado, tendrían que... no sé, tomar más que ir a Yale una clase de historia argentina. Sí, ciertamente tiene que ver con la perversión que es característica de, bueno... Bueno, pero igual estamos, digamos, no, lamentablemente nos hemos tenido que volver a acostumbrar a tener un discurso negacionista por parte de este Estado y escuchar este tipo de atropellos, ¿no? Me parece que es un poco, esto es una provocación en la cual no hay que entrar y responder con altura, ¿no? Porque los derechos de las mujeres, por lo que peleamos las mujeres, no tienen nada que ver con lo que, digamos, él quiere imponer ahora, ¿no? Y justamente, hablando de derechos, que en los 70 no existieron, nuestros padres no tuvieron derecho a un juicio justo, que sí tuvieron y están teniendo ahora todos los imputados en la causa de delitos de lesa humanidad. Así que la verdad... realmente queda demostrado de dónde vienen y a dónde van. Digamos, por ahí nos sirve para ver bien quiénes son, no engañarnos, ¿no? Son eso. Claro, sí, no hay una nueva ahí, derecha. Se parece demasiado sí. a la derecha de antes, que fue la del terrorismo de Estado. Y aparte, vos hablabas de que tiene que tomar una clase de historia, no recuerdo exactamente la frase. Él en esa misma intervención cerró diciendo: fuimos y tenemos que seguir siendo referentes de los derechos humanos después de haber hablado del terrorismo de Estado primera persona, plural. La verdad que, no sé, es como un poco... es lamentable realmente tener esta clase de dirigentes en este país, sinceramente. A mí me da vergüenza propia, ajena, sí. Porque no dicen una cosa, después dicen otra. No sé, realmente son impresentables, son realmente impresentables. Yo creo que no... nosotros tenemos que seguir trabajando como siempre. Lamentablemente tenemos que doblegar los esfuerzos con esta nueva política negacionista. Y bueno, tenemos que seguir trabajando más fuertemente para que la derecha no vuelva a tener un lugar de privilegio en este país. Me parece que eso es uno de los pasos importantes que debemos dar y también, ¿no?, como sociedad, hacernos, apropiarnos de nuestros derechos, ¿no?, y que no vuelvan a ser vulnerados. Y esta gente no tiene lugar en este tipo de país que, por lo menos, tanto yo como los organismos de derechos humanos pretendemos para toda la sociedad. Seguro. Así es, Elena, y en este camino tenemos, por supuesto, el gran ejemplo de las abuelas. Por supuesto. ¿Nos querés pasar el contacto como para ir cerrando, para si alguien quiere, si tiene dudas de su identidad, dónde puede acudir? Sí, bueno, bueno, en realidad en la página web de Abuelas, que es www.abuelas.org.ar, ahí pueden encontrar tanto las sedes de Abuelas, que hay en Buenos Aires, en La Plata, capital, ¿no? La Plata, Rosario, Córdoba. Y Mar del Plata. Y también la red... ¿me falta una? Perdón. Mar del Plata. Ah, perdón, Mar del Plata, ahí está, Mar del Plata, 5. Y después está la Red por la Identidad, que también hay en distintas partes del país. y bueno, está en cada una de las sedes hay un teléfono, un mail, también está la web, digamos, a través de todos esos canales. También Abuelas tiene Instagram y Facebook, así que bueno, a través de todos esos canales pueden acercar sus dudas, también pueden acercar denuncias en el caso de que hay alguien que tenga algún dato, que tenga alguna duda, una sospecha también. Abuelas recibe denuncias anónimas y denuncias que no sean anónimas. Y también, por supuesto, las personas que duden de su identidad, que es el área de presentación espontánea, que es la que se hace cargo de atender esas inquietudes. Así como bueno, a través de estos canales que se pueden dirigir a Abuelas y bueno, y dar el paso, ¿no? Dar ese paso cualitativo de poder construir su verdadera identidad y su propio futuro. Así es, para que terminemos de construir también la identidad colectivamente, hasta que aparezca el último de los nietos o nieta. Por supuesto. Te agradecemos mucho, Elena, por esta entrevista. Te mandamos un saludo grande y bueno, a seguir en la lucha. Bárbaro, muchas gracias a ustedes y gracias por también difundir la búsqueda de las abuelas, que digamos, realmente sin la sociedad y sin los medios de comunicación esto no sería posible. Así que muchas gracias a ustedes. Bueno, gracias a vos por la entrevista y la verdad que es un placer poder aportar nuestro granito de arena. Por supuesto, esto es en conjunto. Les mando un abrazo enorme. Un abrazo grande. Escuchamos un poquito de música y ya volvemos. Ser tierra y flor con los retazos del ayer, tejer mi manta leyendo el mapa de mi piel, oír tu voz y al sembrar en tu milagro y en el viento sur soplando vida al barro, sé quién soy. Soy todos los pasos valientes de mis abuelas, su latir furioso que dio vueltas la tierra, partió los muros y estalló el silencio hasta vencerlo entero. Soy todos los pájaros de humo tejidos en su aire, nacidos para buscarme. Soy la terquedad de mis abuelos, su semilla sedienta y justa, la profecía imposible de sus libros y el mar lejano de su niñez. Soy los ojos de mi madre, el fuego de su sangre, el eco de su esperanza. Soy las manos buenas de mi padre hechas cuna. Soy la carcajada más alta del mundo en una foto sobre sus hombros. Soy todas las esquinas de esta ciudad de candiles y tempestades y cicatrices y alas. Sus 30.000 ausencias ardiendo, viviendo en los brazos que sostienen los carteles que me hacen ser quien soy. Y al sembrar tu